Vamos a comenzar con esta guía, con este ejercicio poderoso de hipnosis regresiva, pero antes necesito que tomes una postura de apertura, que estés acostado, que estés sentado en una silla, con una postura recta, donde tu columna vertebral esté recta, sentado firmemente sobre tu cadera. Y quiero que, antes de cerrar los ojos, quiero hacerte unas preguntas para ver el grado de profundidad a la que vamos a llevar esta técnica en cuanto a tu cambio interior y a la mejora de tu nivel de vibración positivo. Yo necesito y me gustaría que pudieras poner tus manos sobre los muslos, palmas hacia abajo, y a medida que vayas escuchando mi voz, vas a comenzar a sentir un proceso de relajación intenso dentro de tu cuerpo. A medida que vayamos charlando con este audio MP3, vamos a sentir a través de mi voz una profunda relajación intensa a nivel muscular. Podrías sentir que tus músculos empiezan a aflojarse. Y antes de comenzar a cerrar fuertemente los ojos, quiero que asientes con la cabeza si estás abierto a seguir con esta hipnosis regresiva, donde voy a llevarte a lo más profundo de tu mente subconsciente para instalar semillas de vibraciones positivas que harán que tu vida cambie a partir de hoy. Ahora cambiará a partir del concepto que voy a instalar dentro de tu mente subconsciente a través de vibraciones positivas y guiadas a través de mi voz. Si estás de acuerdo con comenzar con este ejercicio de hipnosis, quiero que asientes con la cabeza con un sí. Imagino que ya lo hiciste y que estás en esa posición cómoda. Y me gustaría, si podés, que lentamente hagas una respiración profunda al tórax, que tomes todo el aire por tu nariz, bien profundo y al pecho, y exhales lentamente por boca, con tus manos sobre los muslos, y saques todo para afuera. Y a medida que vayamos charlando, vas a sentir que tu cuerpo se relaja cada vez más y vamos a comenzar a estar en un estado más profundo de relajación, cada vez más intenso. Cada vez más intenso, vas a cerrar lentamente los ojos, vas a sentir que todos los músculos de tu cara, los pómulos, las cejas, comienzan a estar flojos, cada vez más relajados, y vas a sentir una sensación profunda de bienestar y de relajación. Tu cuerpo pesa cada vez más, te sientes cada vez más relajado, más relajado. Esa relajación comienza a ser muy intensa dentro de tu cuerpo. Los brazos pesan, tus manos comienzan a relajarse cada vez más, y sientes que esa sensación de relajación, de todos los ruidos que te rodean en el ambiente en el que estás, ayudan a relajarte cada vez más, y tu relajación se hace cada vez más intensa a través de mi voz. Sientes que los ojos pesan, tus párpados cada vez están más relajados, cada vez estás más relajados, cada vez estás más relajado, y más, y esta sensación se vuelve cada vez más intensa, más intensa, más intensa. Y quiero que prestes atención a mi guía, a mi voz. Cuando estés 100% seguro que no puedes abrir tus ojos, quiero que intentes abrirlos y verás que es imposible, porque tus ojos pesan cada vez más, pesan cada vez más, y es imposible abrirlo, y te encuentras en un estado de relajación totalmente profunda, intensa. Y a la cuenta de tres, solamente a la cuenta de tres, a través de mi voz, en forma regresiva, entraremos en un estado intenso de relajación, donde vas a dejarme entrar a tu mente profunda, a tu mente subconsciente. Atento, a la cuenta de tres, tres, tres, a la cuenta de tres, 1, 2, 3. Estás totalmente relajado y profundamente con un estado de satisfacción, un estado de gozo, un estado de relajación profunda donde estás empezando a conectar tu mente con imágenes positivas de tu vida, de tu pasado, donde estás profundamente feliz. Estamos visualizando en tu mente esos momentos de tu infancia, esos momentos donde te sentías valioso, valiosa, donde te sentías feliz, donde te sentías protegido, donde te sentías seguro de ti mismo. Vamos a visualizar ese momento, vamos a visualizar las personas las cuales están contigo en ese momento de tu infancia, donde te sientes feliz, donde te sientes a gusto, donde sientes que todo es posible para lograr en tu vida. En esa sensación de felicidad que estás sintiendo, que estás oliendo, que estás percibiendo a través de tus sentidos, en tu piel, en tu respiración, que estás visualizando a través de tu mente, porque tienes una mente poderosa donde tu imaginación está haciéndote vivir ese momento de felicidad que sientes alegría, y ahora estás sintiendo tanta alegría que estás dibujando una sonrisa en tu cara. Sientes esa felicidad en tu cara y en tu cuerpo, y esa felicidad se impregna en cada célula, en cada átomo, en cada lugar de tu cuerpo, y sientes que esa vibración positiva de felicidad está empezando a emitir esa luz en cada célula, en cada átomo, en cada lugar de tu cuerpo, y está generando esa sanación, está generando esa liberación, está generando esa limpieza de bloqueos que no te dejan avanzar hoy, está generando esa apertura de caminos, está generando ese bienestar, esa sanidad, esa seguridad en ti. Eso es, estás intensamente relajado y en paz. Esa sensación de felicidad y de gozo está calando profundamente en tu alma, en tu espíritu, y estas semillas de positividad comienzan a germinar y te sientes seguro, sientes que puedes lograr eso que deseas, manifestar tus sueños, lograr esas metas, alcanzar ese amor, lograr esa independencia en tu vida, lograr esa seguridad, esa fortaleza. Te sientes bien contigo mismo y estás en paz. Cada vez es que sientes mi voz, sientes paz, relajación. Te sientes muy bien contigo mismo. Y voy a grabar estos decretos, estas sugestiones en tu mente profunda. Tú puedes lograr lo que te deseas a partir de ahora. A partir de ahora eres una persona feliz, eres una persona sana. A partir de ahora eres una persona segura, eres una persona llena de vida, de luz. Y contagias esa luz y esa energía positiva y esa motivación a otras personas, a las personas que te rodean, porque eres feliz, porque eres agradecido con tu vida. Eres feliz y eres agradecido con tu vida. Vamos a inhalar profundo por nariz y exhalar lentamente por boca. Vamos a volver a hacerlo, vamos a inhalar profundo por nariz y vamos a exhalar lentamente por boca. Y lentamente vamos a volver de esa sensación de relajación que ahora tienes a la cuenta de 5, atento, solamente a la cuenta de 5 vas a estar nuevamente en tu tiempo presente. 1, atento, 2, 3, 4, 5, lentamente. Inhalando profundo por nariz y exhalando lentamente por boca, vamos abriendo los ojos profundamente de ese estado de relajación. Te sientes bien, te sientes en paz, con una energía positiva que se desprende y que se emana de ti, de cada átomo de tu cuerpo. Quiero que manifiestes esa sonrisa que sé que tienes ahora en tu cara, te sientes libre. Quiero que extiendas los brazos, quiero que te estires, que te aflojes, y quiero que te sientas feliz y bien a través de esta meditación guiada de hipnosis regresiva que acabamos de hacer. Te mando un fuerte abrazo.